queda sin trabajo en Bariloche, cierra el bar. Lucía tiene tiempo, ninguna deuda por pagar. Ella tan llena de montaña que jamás ha visto el mar. El mar tan lleno de preguntas que jamás pudo viajar. Una tarde ventilada, una fuerza apareció. Sale a recorrer el mundo, sale a buscar el calor. Y es el cielo en su mejor violeta. Es el aire con tintes de sal. Es el ruido suave de las olas. Son Lucía y el mar. Ah, ah, ah, ah. Que si esto no es lo tuyo, qué delirio es si soy. Sus amigos, su familia, nunca nadie la entendió. Lucía está en un micro, cruza la llanura en dos. Tiene un techo estrellado y la pampa en su exterior. Llegando a Mar del Plata, un nuevo aire va a soplar. Olores a canciones, buena pesca y azar. Y es el cielo en su mejor violeta. Es el aire con tintes de sal. Es el río suave de las olas. Son Lucía y el mar.